Hola, ¿qué tal? Listos, preparados, dispuestos a disfrutar de tres horitas de rock y metal. Aquí, en este instante, comenzamos la edición 1535 de Con Fuerza Heavy. Como siempre, lo hacemos a través de las ondas de Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, Radio Free Rock y en Argentina también estamos en Radio Crimen Online. Mis saludos más afectuosos para todos los que nos escucháis en cualquiera de esos diferentes puntos del dial, en este caso, o de las ondas que ahora llegan, como sabes, a través de internet. También, por supuesto, para aquellos que nos escucháis cada semana en el podcast en iVoox.com. Gracias a todos, ahí estamos, una semana más, cargaditos de novedades, ¿eh? Con un montón de estrenos para compartir contigo, como esto que nos sirve para arrancar y que se llama Take My Hand. Es lo nuevo de Metalitite. Ay, lo diré, Metalite. Con nuevo tema, sí, en el arranque para comenzar bien. Y ojito, porque la continuación la tenemos con House of Shakira. Señor, la casa de Shakira. Something in the Water, así es como se llama este nuevo temita que presentan ahora. También es novedad, es estreno hoy aquí en el Con Fuerza Heavy. House of Sakura. Con nuevo temita, con nueva canción. Más estrenos. Psylosis presentan Death Booth, otro de los arranques de absoluta novedad que tenemos esta noche. Hemos empezado con Metalite, House of Sakura, ahora Psylosis. Pues eso, creo que hay poco más que añadir. ¡Más! Se llaman The Grassland Sinner. Y están presentando su segundo trabajo. Going Fat, así se llama. (Risa) Ellos pasan de las dietas, prefieren ir engordando. Going Fat, así es como se llama el segundo trabajo de The Grassland Sinner. Es este que está sonando ahí de fondo con uno de los temas, precisamente el que abre todo el trabajo. Y bueno, vamos a internarnos ahí un poquito en el interior del disco, vamos a conocer un poquito mejor a la banda y lo vamos a hacer de la mano precisamente de Alex Lozano, que es el guitarrista del grupo que nos está escuchando. Alex, bonanit. Hola, bonanit, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, mira, justo acabo de cenar ahora mismo. Ah, pues entonces, estás como un marqués entonces. Sí, estoy de maravilla. Sí. Bueno, decía yo que pasáis de las dietas directamente a engordar con Going Fat y a engordar de momento el repertorio musical de la banda con un disco que os ha quedado, es un tópico, ¿no? Pero que os ha quedado redondo. Muchísimas gracias, sí, no, es redondo literalmente y metafóricamente también, sí, ha quedado muy redondito. Es verdad que el disco en principio iba a salir mucho antes, ¿no? Allá por el 2020, si no me equivoco, todo el trabajo previo se hizo en 2019, pero es que llegó el dichoso COVID, la pandemia, y alteró todos los planes. Pues sí, la verdad es que sí. El plan era componerlo en el primer trimestre de 2020, grabarlo en el segundo trimestre de 2020 y publicarlo después del verano de 2020. Ese era el maravilloso plan que teníamos al principio. Pero al final, entre una cosa y la otra, se acabó publicando a finales de septiembre del 2022, o sea, 2 años tarde. Dos años tarde. Conozco mucha gente que ha ido 2 años tarde con todo, también. Sí. Bueno, aquí en la radio cada semana van pasando un montón de bandas que han tenido, además, la misma circunstancia, prácticamente idéntica, de tenerlo todo preparado para entrar a grabar, o incluso algunos ya con el disco prácticamente a medio grabar y tener que dejarlo todo. En ese sentido, fue, imagino, que un palo bastante duro, ¿no? Porque es verdad que estas canciones, que para nosotros son nuevas, para vosotros ya sí que tienen un tiempo. Bueno, sí, lo que pasa es que cuando, al principio de 2020, teníamos compuestas, pues en el disco creo que hay 11, si no recuerdo mal, teníamos compuestas 5 nada más, 5 o 6. Entonces, cuando empezó la pandemia, nos faltaba por componer mucha cosa. Y de hecho, no, sí que hay 5 que son ya bastante antiguas, que están compuestas en 2019, principios de 19 y tal, que no han salido a la luz publicadas hasta finales del 22. Pero hay muchas que las hemos ido componiendo después del, bueno, más que después del COVID, después del confinamiento. Sí. ¿No habéis hecho como muchas bandas que aprovecharon precisamente ese tiempo de estar en casa de forma obligada para currar a través de, pues no sé, de videollamadas y Skype y cosas así? Mira, lo intentamos, pero ¿sabes qué pasa? Que nuestro método de composición, la forma que tenemos de componer, al menos hasta ahora, es que uno trae una idea muy primigenia, muy, muy inicial al local, la toca, un riff de guitarra, una rueda de acordes, lo que sea, una línea de bajo, etcétera, y empezamos a componer a partir de esa idea, todos juntos, pero todos juntos y todos a la vez en el local. En plan, bueno, empezamos a hacer como jam, ¿no? Empezamos a hacer un poco de improvisación encima de la idea y creamos a partir de ahí, con lo cual, hay muchas bandas, yo conozco, tengo amigos que a lo mejor pues son 4 miembros y del disco pues hay 3 canciones de cada miembro y cada miembro trae sus canciones terminadas desde casa. En nuestro caso no funciona así, necesitamos estar juntos para trabajar y como no estábamos juntos pues no pudimos componer nada, intentamos hacer cosas pero quedó fatal, era horrible y hasta que no nos pudimos ver en persona no conseguimos hacer nada digno de considerar canción. Es que muchas veces es eso, ¿no? El contacto ese con el compañero, el... Bueno, a ver, yo conozco bandas que funcionan muy bien, eso, que cada miembro, pues, trae sus canciones terminadas, trae sus cosas, ¿no? Pero nosotros no sabemos trabajar así. Pues es verdad que una vez que uno, por ejemplo, le echa una escucha, le da una escucha al Larry Wright, al anterior disco de la banda, va a descubrir cosas diferentes. Por ejemplo, una de las más claras es obviamente que hay miembros diferentes en la formación, pero en lo musical, ¿qué notas tú que ha cambiado? Bueno, noto lo más importante o lo más significativo respecto al primer disco, es que el primer disco, primero, se compuso rapidísimo y se grabó rapidísimo. Este disco lo grabamos en un par de semanas o algo así, porque fue el Late Ride, fue un premio de un concurso. Uh-huh. Y el premio, que está muy bien, que el premio sea grabar un disco, es genial, es increíble. Pero teníamos un tiempo muy limitado de estudio, teníamos 2 semanas de estudio para grabarlo todo. Entonces lo tuvimos que hacer todo muy rápido. Y las canciones, quizá cuando entramos a grabar, todavía les faltaba darle una vuelta. Entonces, Late Ride es un disco que está muy, muy correcto, pero que se compuso rapidísimo y se grabó rapidísimo. En cambio, el Going Fast, hemos tardado un montón en componer los temas, darles una vuelta, probarlos en directo, cambiarles cosas, producirlos. La grabación la hemos hecho mimando hasta el más mínimo detalle, la mezcla también, todo el mastering. Quiero decir, Going Fast ha tardado muchísimo más en producirse o en crearse que el primero. Entonces, tiene más matices, tiene más capas, tiene más, es mucho más profundo a muchos niveles, es más más maduro, no sé cómo decírtelo, ¿no? ¿No? Para mí no tiene nada que ver uno con el otro, nada que ver. Hay mucho rock, hay blues, hay soul, hay un montón de cosas, esos matices que tú apuntas que uno va descubriendo, ¿no? Con cada escucha. Sí, no, aparte ya lo que te digo, el Late Right son canciones como se parecen más entre sí, digamos, ¿no? En cambio en Going Fat, pues eso, hay algunos temas que nos vamos un poco al rock sureño, otros que nos vamos al jazz rock, otros más blueseros, otros más así de rock más moderno de más allá del 2000, no sé cómo decirte, ¿no? Hay temas que a lo mejor suenan a Black Crowes y otros que suenan a Vintage Travel o a Black Keys. Sí. O a bandas mucho más modernas, ¿no? Mucho más actuales, más fresco. El Going Fat tiene más aire, tiene más luz, tiene más frescura. El Late Ride es un disco más de bareto, ¿no? De típico bar de rock, así con la chapa de Jack Daniels y todo el rollo, así. Esta estampa tan clásica, pues el Late Ride está más en este rollo y el Going Fat es más abierto, es más de acorde, es más actual, más fresco, ¿no? Yo que además los tengo recién escuchados los discos para venir a la entrevista también, estoy totalmente de acuerdo contigo, que creo que has hecho una definición perfecta de ese disco que suena, como muy bien dices, a local de tomarse una copa y que esté sonando, y el curro también que hay aquí metido en este Going Fat, que también se nota muchísimo. Por cierto, ¿dónde fue la grabación? La hicisteis en Mataró, ¿no? Sí, mira, la grabación de Going Fat, esto me gusta que me lo preguntes porque me hace mucha ilusión. Nuestro batería, el batería de la banda, que se llama Edu Rodríguez, justo antes del COVID, empezó con un socio que se llama Luis, comenzaron los dos a construir un local de grabación desde cero, y literalmente te lo digo, a construirlo desde cero. O sea, ellos levantaron las paredes entre los dos. Levantaron las paredes, montaron el techo, pusieron el suelo, desde cero. Ah, o sea, que lo de levantar las paredes lo dices literal. Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí, con los plafones de Pladur y todo el rollo. Sí, sí, lo hicieron ellos. O sea, en plan, pues eso, una obra. Hicieron una obra. Y ellos construyeron un estudio de grabación en Mataró. Y justo, cuando empezó el COVID y demás, estaban acabando ya los últimos retoques, ¿no? Acabando de poner el parquet en el suelo y cuatro cosas más. Y cuando ya pudimos empezar la grabación, justo el estudio lo estrenamos nosotros. Y el disco está grabado en el estudio construido por nuestra batería y por su compañero Luis, que está en Mataró. Se llama el estudio Cucumber Factory, que significa, traducido al español, sería fábrica de pepinos. Pues es un nombre que de hecho lo hemos puesto nosotros, se lo pusimos nosotros el nombre. Pues un pepinazo desde luego ha salido de ahí, está por eso, clarísimo. Por eso, como íbamos haciendo las canciones, hostia, esta canción es un pepino, y bueno, con la broma, pues Cucumber Factory, fábrica de pepinos. Pues fantástico, y les deseamos muchísima suerte también en esta andadura, porque ya sabemos que todo lo que rodea la música hay que tener también un poquito de suerte, sí, muchas claro, ganas, y sobre todo esto también un poquito de suerte. Ya te digo yo que el trabajo que se han pegado ellos dos no se lo ha pegado nadie, ¿eh? De verdad te lo digo, ¿eh? Porque de verdad que es un proyecto precioso y se han pegado ahí una currada de horas y se han deslomado, vamos, que a veces lo veíamos después de estar trabajando todo el día en el estudio, construyendo el estudio, quedábamos a lo mejor para ensayar o lo que sea, y Edu venía, pobrecico, que daba pena verlo entrar al local de ensayo, venía hecho una mierda, lleno de yeso, lleno de mierda, pobrecillo, sí, sí, se ha pegado un trabajazo, pobre, pero bueno, me hace mucha ilusión haber hecho el disco allí y que a la gente le esté gustando cómo está grabado y cómo suena, porque está hecho, lo hemos hecho nosotros, como el que dice, está hecho casero. Sí. Pues fantástico, ha quedado genial. Y luego encima, para toda la labor de producción se lo mandáis a un crack, a Dani Alcover, sí, y ahí ya le da la pincelada definitiva. Sí, bueno, claro, Dani Alcover, aparte de preproducir los temas, porque claro, nosotros teníamos las canciones hechas, ya las mandamos a él y él nos preproducía las canciones en el sentido de decir, bueno, pues esta canción, pues qué sé yo, es muy larga, hacerla un poco más corta. Este solo, en vez de ponerlo aquí, ponerlo allá. Esto que hacéis aquí en medio, en vez de hacerlo en medio, que no le veo sentido, lo veo más como intro, ponerlo de intro. O sea, él nos daba estos tips, ¿no? Estos consejos para mejorar las canciones antes de grabar. Y una vez grabadas, le mandábamos las pistas grabadas del local de Mataró a su estudio en Madrid. Y él ha hecho la mezcla, que la mezcla es súper importante. Desde luego. El sonido del disco viene de la grabación y de la mezcla. Y bueno, y luego del mastering. Pero la mezcla es lo que le da la identidad, ¿no? Lo que hace que suene a una cosa o que suene a otra. Y eso ha salido de las manos de Daniel Cover, que la verdad es que ha hecho mucha magia con el disco. Sí. O sea, suena muy guay. Aparte, nosotros conseguimos que él entendiese lo que queríamos hacer, lo que te decía antes. Queríamos que sonara. No queríamos que sonara a disco de bareto de Birras y Jack Daniels. Queríamos que sonase un disco abierto, con aire, con dinámica, que se pudiera escuchar en cualquier sitio, que le escuchara alguien que le gusta el rock y le gustase, pero que le escuchara a alguien que tampoco sea un gran oyente del rock y le gustase también. Y le gustase, sí. Entonces, pues eso es gracias a Daniel Cover, que suene así. Y luego hay colaboraciones también muy de agradecer, que han enriquecido algunas canciones, que le han dado su puntito también y que imagino, pues eso, os apetecía mucho, ¿no?, que estuvieran ahí. Claro, bueno, de hecho tenemos un paisano tuyo, me parece. Hombre, claro, Santi Campillo. Sí. Es quizás es la colaboración estrella, ¿no?, la de Santiago Campillo, que colabora en el tema de Another Flavor, que nos mete ahí unos slides Campilleros, que bueno, que el tío se queda a gusto, la verdad es que hace un trabajo excelente. Y luego también tenemos, pues esto, a Dani Nelo de Mambo Jambo y de Los Rebeldes, a David Napos de Jarabe de Palo, a Héctor Martín de A Contra Blues. Tenemos a gente muy guay, muy, muy guay, muy sí. guay. Pues ha quedado genial, el disco es para disfrutarlo y ojalá que os dé la posibilidad de disfrutarlo mucho en directo, porque imagino que esa es la intención, ¿no? De cara a estos sí. próximos meses, además ahora ya que empieza a venir el buen tiempo y a hacer, pues eso, a dar ganas de hacer conciertos al aire libre y demás, imagino que la intención es esa, es tocar mucho, ¿no? Sí, es la intención. De hecho, ahora mismo, el fin de semana del 14 y 15 de abril, tocamos en Galicia, que es la primera vez que vamos a Galicia. Luego, el fin de semana siguiente, el 21 de abril, tocamos en Barcelona. Y justo hoy, mira, esto es primicia primiciosa. A ver. El 20 de mayo, si todo va bien, el 20 de mayo vamos a presentar el disco en Madrid, que tenemos unas ganas locas, que todavía no hemos podido ir a Madrid desde hace un montón de tiempo. Y el 20 de mayo, que es un sábado, vamos a presentar Going Fat en Madrid. Estamos buscando fechas también por Levante y estamos intentando a ver si podemos engañar a alguien para entrar en algún festival. Pero está complicada la cosa todavía porque hay muchas bandas con fechas atrasadas todavía sí. del COVID y hay bofetadas porque no hay sitio para tantas bandas y no hay sitio para tantos conciertos que hay pendientes de hacer desde hace años, ¿no? Así de es. De hecho, ahora hay bandas internacionales que están tocando en España que tendrían que haber tocado en 2020 y están tocando en 2023. Sí. Es cierto, es verdad que todo ha saltado por los aires y en 2-3 años todos esos discos que se han publicado en este tiempo se están presentando ahora. Sí, entonces, claro, nosotros, imagínate las bandas más pequeñitas, pues imagínate, ¿no? Que tenemos que competir por buscar una fecha, por encontrar una fecha con bandas que a lo mejor llevan 2 años o 3 años esperando a que les den la fecha, ¿no? Entonces, pues bueno, está complicado. Sí que estamos intentando hacer todo lo que podemos, intentar cerrar todas las fechas que podamos, pero está difícil. Entonces, a ver, este año está, bueno, desde el año pasado, un poquito, ¿no? Empezamos a volver a pisar escenario, pues, a la segunda mitad de 2021. Y estamos en ello, estamos ya pues intentando coger una dinámica de tocar y a ver si este año, bueno, de momento este año ya nos ha caído un festival aquí en Cataluña, en casa, en Reus, el Festival de Blues de Reus, que va a ser en agosto, creo que es, en septiembre, que ya nos han fichado para este festi y nuestra idea sería hacer el máximo número de conciertos y festivales posible, siempre y cuando podamos hacerlo y que sea rentable, porque claro, el problema que tenemos los que estamos en Barcelona es que estamos en una puntita de la península y para ir a cualquier sitio ya te tienes que comer 600-700 kilómetros. Exacto, efectivamente. Bueno, vosotros igual. Igual. Pero abajo. Estamos en la otra punta, pero sí, sí. Pero en otra esquinita igual, ¿no? Que sí, imagínate, sí. ¿no? Tú, por ejemplo, si tienes que presentar el disco en Galicia o si te tienes que bajar a Cádiz, si te tienes que ir a Cádiz, por ejemplo, a presentar el disco, imagínate, ¿no? Bueno, ya te digo, si el 14 y el 15 nos vamos a Galicia y no sabes tú, no te lo voy a explicar porque tardaría mucho, pero no sabes los malabares logísticos que hemos tenido que hacer para poder ir a Galicia sí. a tocar. Efectivamente. En fin, o sea, pues... ha costado un montón. El próximo día 20 de... Has dicho de mayo, ¿verdad? El de Madrid. Mira, el 14 y 15 de mayo... Perdón, vuelvo a empezar. El 14 y el 15 de abril... En Galicia, el 21 de abril en Barcelona y el 20 de mayo en Madrid. En Madrid. Y espero poder cerrar más fechas en breve. Pues seguro que se irán sumando más fechas. Pues ya sabéis, todos los que estáis escuchando ahora desde Galicia, desde Barna o desde Madrid, que les vais a tener ahí muy prontito, que no os lo perdáis, que va a merecer mucho la pena. Y queremos venir a Murcia, que tenemos muchos colegas en Murcia. Hemos tocado en Murcia 3 veces ya y siempre ha ido muy bien y queremos volver también. En Moratalla, recuerdo yo, en una Sí, en una Moratalla ocasión. Y luego en Murcia capital, hemos tocado un par de veces en la Revolver. Sí, efectivamente. Pues sí, hay sí. muchas ganas de volver a veros, que en fin, que todo vaya genial y que este disco os traiga muchas alegrías. Aleix, muchísimas gracias. Nada, muchísimas gracias a ti por llamarme y un placer charlar contigo y espero que a la gente que lo haya escuchado le interese el tema y nos eche una orejita. Estoy completamente seguro de que sí y desde luego también desde aquí un saludo para Nano de Lengua Armada que también se lo está currando siempre, sí, siempre sí. muchísimo. Un soldado del rock and roll. Así es. Un abrazo, Aleix, muchas gracias. Gracias, un abrazo para ti también, un saludo. Esto se llama Another Flavor y ahí colabora Santi Campillo, como muy bien nos decía Aleix. de Grassland Sinner. Engordando. Engordando la trayectoria musical de la banda. Going Fat. Nuevo disco con grandes colaboraciones como esa de Santi Campillo. Más cositas. Queda nada para que vea la luz. Será el nuevo disco de Metallica. Darkness Hates On, lo nuevo de Metallica. Bueno, vamos a seguir. Nos vamos hasta Canadá. Es la aportación esta semana del sello Hell Yeah. El sello brasileño que esta semana nos ofrece una banda canadiense de hard rock que recientemente lanzaban su segundo álbum de estudio. Y de ese Distant Between Us, que es el título de su último trabajo, extraemos una canción como Born to Run. Son Ancient Machine. To Run, hasta Canadá nos íbamos con ellos, con Ancient Machine. Y es el turno para una banda llamada Cry of Dawn. Trying Cry of Dawn, así sonaban. Nos vamos hasta Colombia. Los colombianos Fallen From Grace presentan Love is Painful, un nuevo tema de corte romántico, muy metal, claro. Y además dicen que con una clara inspiración de sonidos de los 80. Es una banda que se formaba en Bogotá, allá por el 2018, que están buscando consolidar un sonido independiente y una propuesta visual que les distinga. Pues así suenan. Fallen From Grace. Pues hasta Colombia nos íbamos. quienes publican nuevo trabajo discográfico, además lo ha lanzado pues esta misma semana, son Raxar, una banda emergente que practican un metal a caballo entre el metal sinfónico y moderno, que lo plasman a la perfección en Oniria, el disco que acaban de publicar y que arranca con canciones como esta. Este ejército del miedo, Army of Fear, ahí están Raxar. Army of Fear, ahí estaba sonando. Bueno, nos vamos al infierno. Hell, así se llama uno de los nuevos temas de los Killaz. Grotex va a ver la luz mañana. Mañana viernes se publica el disco. Fucker. desde el infierno, sí señor, los Killers. Mañana se publica Grotex. Faltan horas tan solo para que vea la luz uno de los discos más esperados, sin lugar a dudas, de la temporada. Han avanzado tres temas, creo que han sido tres, sí, los que han avanzado de este nuevo trabajo. Y bueno, ya podéis comprobar cómo suena esto, ¿eh? Es un cañón absoluto. Pero los que hemos tenido la fortuna de poder escuchar ya el disco entero, bueno, os aseguro que ahí hay mucho, mucho más para que lo sigáis disfrutando. Llevan un montón de años en esto, han pasado por aquí por el Con Fuerza Heavy un montón de veces y para mí siempre es un gusto recibirlos en el programa, recibir a los Killers y charlar pues un ratito con gente como Javi, que nos está escuchando. Javi, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues encantados de que vuelvas a pasar por aquí por estos micrófonos y encima con esta buena noticia. Faltan horas tan solo para que vea la luz el disco. Sí, oficialmente, en esto del mundo mediático de las redes sociales, oficialmente faltan 2 horas para que esté ya en todas las plataformas digitales. ¿Hay nervios o no? O sea, cuando llega un punto así una persona o una banda que lleva tanto tiempo haciendo música y publicando trabajos, ¿todavía se pone nervioso uno cuando falta tan poco tiempo? Bueno, creo que esto es una cosa que el día que no que deje de suceder, entonces es como que algo no funcionará bien y los nervios siempre están. La verdad es que estamos muy ansiosos porque han sido unos meses muy intensos de trabajo y de mucho estrés y muchas composiciones y muchas locuras. Y bueno, por fin todo esto ya es una realidad y eso, escasas 2 horas para que todo el mundo pueda escuchar el álbum completo, que al momento han salido estos 3 singles, pero que la verdad es que el álbum son muchos más. Sí, efectivamente, como yo decía, hay mucho, mucho más para disfrutar ahí en el disco. Si ya con estos 3 hemos disfrutado un montón, hasta incluso algo tan sorprendente como la versión de ABBA, del Gimme, Gimme, Gimme. Mira, antes de entrar a analizar el disco, entre los millones de canciones que uno puede elegir, ¿por qué de repente ABBA? Queríamos dar un contrapunto, realmente queríamos dar un contrapunto, aparte de que somos especialmente fans de ABBA. O sea, a mí personalmente ABBA me encanta y desde pequeño. Es una banda que me parece... es puro heavy metal, en el fondo. O sea, realmente ABBA, sus composiciones son armonías muy muy clásicas del puro heavy. Pero aparte de eso, pues... Era quizás la forma de buscarle el contrapunto, porque el álbum, bueno, cuando la gente lo pueda escuchar entenderá el porqué, ¿no? Es un álbum muy denso, sí, muy oscuro, tiene muchos parajes, es muy complejo, es muy duro, pero muy melódico también, tiene mucha complejidad, ¿no? Y la versión de ABBA, aparte de que es un tema que ya hemos tocado en directo el pasado sábado junto a Angelus Apatrida en el Macarena Rockfest, fue un exitazo. Y ya directamente lo que nuestra intención era esa, ¿no? Darle el contrapunto al disco para darle ese punto de momento, entre comillas, de sonrisa, pero sobre todo un tema que en directo va a funcionar mucho. Esto, el que salga el disco mañana sale. Yo, si tuviésemos que hacer un símil con el fútbol, diría que lleváis un 3-0 en el partido de ida. Por los 3 singles, porque la recepción no ha podido ser mejor. El feedback que se está recibiendo en la banda del público, de los seguidores del grupo y de otros que no os conocían y que ahora se están acercando a vosotros, yo creo que no puede ser mejor, ¿no?, con estos primeros singles. Ya con Man Made Tragedy ya tuvimos esa sensación. De hecho, fue un primer single que salimos, es un tema que salimos como con muy... con ganas de romperlo todo directamente, ¿no? Pero es un tema que también, si te das cuenta, hay una evolución, hay un cambio, hay una metamorfosis. Ya con Hell es un tema más oscuro, en el que hay una afinación diferente, está en otra tonalidad, y bueno, y ABBA, pues ya hemos comentado, ¿no? Entonces creo que ha sido muy sorprendente para muchas personas. Y realmente lo que es la aceptación y el feedback que ha habido con los 3 singles ha sido muy bueno, o sea, ha sido espectacular. Y es que encima es eso, ¿no? Porque además los 3 han sido muy diferentes entre sí y ya de entrada eso puede ser una clara muestra para quien se acerque al disco de que lo que va a encontrar es muy variado. Es un disco que esquilas completamente, que a mí me suena muy a ese sonido vuestro, que ya es vuestro y de nadie más, y eso es muy importante, pero es verdad que hay muchas cosas nuevas, ¿no?, en este disco. Es un Quilas del 2023, básicamente, es un Quilas con muchos años de experiencia, con más madurez, es un Quilas pues que ha desarrollado una nueva formación también, hay diferentes puntos de vista, es un Quilas pues que ha querido entrar en muchos más terrenos y darle una forma al álbum más diversa, ¿no? Creo que es un álbum súper variado, es un álbum súper homogéneo también, pero me atrevo a decir que hoy por hoy es el mejor álbum de la historia de la banda. Yo no, es verdad que para mí todavía es muy nuevo, vosotros ya los temas los tenéis muy, muy rodados. Yo no sé si es el mejor, pero desde luego yo garantizo a los seguidores de la banda que uno de los mejores, seguro, segurísimo. ¿El trabajo para llegar a este momento, el de mañana, el de publicarlo, ha sido muy largo o no? Bueno, realmente todo se gestó, digamos, en la época del confinamiento, la época del COVID. Ya empezamos porque realmente cuando salió nuestro anterior álbum, Devil Is Dead, con todo lo que pasó, pues luego lo hemos seguido defendiendo. Cuando ya nos abrieron las puertas y pudimos acabar de hacer los conciertos de presentación del anterior álbum, pues bueno, pudimos desarrollar un poquito más los conciertos y hacer cosas, ¿no? Pero realmente la gestación, la primera toma de contacto de lo que ahora ha sido Grotesque, se hizo realmente en el confinamiento. Empezamos con las demos, claro, estuvimos tanto tiempo encerrados en casa que nos dio para divagar mucho y para entrar en muchos terrenos que quizás algunos han quedado como en el tintero, pero nos permitía poder hacer muchas demos, ¿no? Y hoy por hoy, más de un 60% de lo que hay en Grotesque se gestó como primeras ideas ya en el confinamiento. Uh-huh. Y al resto se ha ido componiendo poco a poco y, bueno, y al final, pues creo que toda esa etapa de momento de frustración con el COVID y después de los conciertos ya de acabando la presentación de Devil Is Dead del disco anterior, pues eso ha sido realmente el completo del álbum. A mí es un disco, Devil Is Dead, que me gustó muchísimo y es una pena, ¿no?, que no pudo tener la vida real, ¿no?, que para un disco se requiere, que es el presentarlo al público, presentarlo a los medios de comunicación y luego defenderlo en directo, ¿no?, tocarlo en vivo. Aquel disco llegó en un muy mal momento, estaba el mundo patas arriba y es una pena, ¿no? No tuvo la vida que quizá debería haber tenido. Empezó muy bien, ¿no? O sea, cuando publicamos el álbum, estábamos empezando, las críticas estaban siendo súper buenas, estaba siendo todo muy, o sea, la recepción era brutal, pero vino lo que vino, hicimos 4 conciertos de presentación, vino lo que vino, y a partir de ahí, pues bueno, cuando ya nos dieron, como he dicho anteriormente, ya nos dieron un poquito la vía libre o la manera de poder tirar adelante con restricciones y todo el tema de las mascarillas y toda aquella locura, pues pudimos acabar de defender lo que fue el álbum y bueno, y a día de hoy creo que hemos hecho bastantes conciertos, quizás menos de los que nos hubieran gustado y bueno, y tristemente se nos canceló una gira por Inglaterra, unos supuestos conciertos también que teníamos en Alemania y bueno, otra supuesta gira que iba a salir. Todo aquello al final se canceló y bueno, por cuestiones económicas debido al COVID, que muchas salas tuvieron que cerrar, bueno, el desastre que ocasionó en la pandemia, pues todo eso se vio afectado evidentemente a nuestra gira y bueno, pero creo que al final lo hemos podido defender, hemos hecho más de 20 conciertos, más de 25 conciertos. Ah, bueno, yo pensaba que habían sido menos. No, o sea, al final hemos hecho unos cuantos, luego en pasado diciembre hicimos la gira con Rise to Fall, sí. Uh-huh. Eternal Psycho y Death and Legacy, estuvimos en varias ciudades también, y nada, la verdad es que menos de los que nos hubieran gustado, pero al final pudimos defender, sí. Sí, efectivamente. ¿Dónde habéis grabado, Grotex, este nuevo trabajo? ¿Dónde se le ha dado ya ese punto final, ya que de tal y como lo vamos a recibir nosotros mañana? Pues nosotros lo grabamos en nuestro propio estudio. Tenemos nuestras naves, nuestras Enterprise, que digo yo. Cada uno tiene su... Como somos 50% de Tarragona y 50% de Castellón, todos tenemos nuestro home studio. Por ejemplo, las baterías se han grabado en un estudio de Tarragona. Las voces se han grabado en mi estudio de Tarragona también. Las guitarras y el bajo se han grabado en Castellón, y los sintetizadores se han grabado entre todos los sitios, es decir, Tarragona y Castellón, que los hemos compuesto entre todos más o menos, pero realmente la mezcla definitiva ha sido en Castellón y masterizado por Enrique Soriano, que es nuestro técnico de directo también, y bueno, creo que el sonido ha quedado fiel. Sí, a lo que buscábamos. Ha quedado muy bien, efectivamente, ha quedado sensacional. Ya, yo decía antes, escuchando Gel, decía yo al presentarte que sonaba como un cañón, y es verdad que el disco tiene mucha, mucha potencia, es oscuro, como tú apuntabas antes también, y además, como decíamos, también muy variado. Un disco para descubrir muchos matices con distintas escuchas. O sea, no es un disco de un consumo, como ocurre desgraciadamente también en el momento este de muy Spotify, de pasar canciones a mitad, una a la siguiente. No, este es un disco que con cada escucha uno va a descubrir matices pequeñitos ahí que a lo mejor han pasado desapercibidos y que está todo muy cuidado, ¿no? Sí, realmente ya aprovecho porque para decirte que eso, que vivimos en un mundo complicado a nivel psicológico, porque hoy en día una larga duración, un disco completo, no todo el mundo tiene la paciencia o las ganas de escucharlo, ¿no? Sí. Vivimos en el mundo que todo es lo necesito ya y para ya. O sea, todo tiene que pasar en súper poco tiempo, debido a pues cosas como Amazon, cosas como Spotify, que para nosotros son una herramienta vital, pero realmente este mundo en el que vivimos, que se ha convertido todo en que lo necesitas ya todo, no tienes paciencia para esperar las cosas, todo esto se ve afectado también en el arte de la música. Entonces, realmente, creo que es un álbum que hay que prestarle mucha atención, creo que hay que sentarse, escucharlo, disfrutarlo, pero bueno, entiendo que quizás según qué generaciones a lo mejor no tienen esa paciencia. Supongo que los que pasamos de 35, 40 años, pues tenemos ya una mentalidad diferente, pero quizás las generaciones más jóvenes son una generación como menos comprometida y poco ambiciosa de esas cosas. O sea, son más fríos, ¿no? Son como más, bueno, fruto de las generaciones nuevas del trap y todas estas cosas, sí, que es como producto muy rápido, ¿no? Canciones de 2 minutos. De dos minutos, así es, a piñón y ya sí, está. Sí. Y además, fíjate, es una generación, además, no, líbreme a mí nadie de criticar, por supuesto, porque cuando yo era mucho más joven, también los de mi edad ahora nos criticaban a los de entonces, pero esto además así va a ser siempre, generación tras generación. Pero hay una cosa que no me gusta, y es que una persona puede tener 2 horas para estar mirando TikTok, pero sin embargo no encuentra 40 minutos para sentarse y escuchar un disco así de forma tranquila, ¿no? Claro, sí, es eso. Y es que siempre cuando volviendo al tema, ¿no?, de la paciencia o de los discos, ¿no?, realmente tampoco es un álbum con canciones como The Dark Side of the Moon de Pink Floyd, que no es un álbum con canciones de 8 o 9 minutos. Sí. O sea, la que más dura es 4 y medio, y quizás y alguna que roza 5, pero en el fondo son todos bastante radio edit de toda la vida. O sea, sí, son canciones que están dentro del radio fórmula, entre comillas, pero a veces es inevitable desarrollar más una canción o dejar que todo fluya, ¿no? Hay unos estudios, tengo unos amigos que son súper, súper frikis con esto, ¿no? Que realmente dicen que hoy en día el estribillo tiene que entrar en el segundo 30, ¿no? Y es como, hostia. Pero claro, a veces no consigues llegar a eso porque necesitas decir más cosas sí. antes de llegar al momento del estribillo. Entonces, todo esto es que es muy relativo, pero también pienso que tal y como hoy está el mundo, creo que volveremos a los cimientos de lo que considero arte, ¿no? A sí. lo que considero entender y valorar las cosas por su durada, por todo, ¿sabes? Sí, así es. Por duración, por inquietudes, es que es muy relativo. Yo que además de este programa o otros programas aquí en la radio, esta mañana precisamente comentaba que cuatro temas, de los que he recibido aquí en la radio en estos dos, tres últimos días, cuatro duraban exactamente 2:45 y me llamaba mucho la atención, ¿no? Que es como si fuese una cosa muy medida, muy de... Sí, claro. Empieza aquí y tiene que terminar antes del minuto 3 porque bueno, si no... Bueno, en su momento ya lo hacían los Ramones. Sí, pero así bueno. es. Efectivamente. Pero, claro. Sí, sí. Bueno, ahora mismo imagino que también, una vez que ya mañana vea la luz Grotex y que ya todo el mundo pueda escucharlo y empiece a disfrutarlo, lo que más os apetecerá a vosotros es lo que habéis hecho esta semana pasada, presentarlo en directo, tocar mucho, hay ganas, ¿no?, de tocar. Sí, es lo que más queremos ahora mismo. Además, como bien te he comentado, el feedback. Bueno, cuando estuvimos tocando el pasado sábado, hicimos, aparte del repertorio que estamos haciendo normalmente, soltamos Hell y Gimme, Gimme, Gimme, y bueno, fue un exitazo. Evidentemente, la recepción de la versión de ABBA, ya teníamos un porcentaje alto ganado por la canción en sí. Claro. Pero con Hell, nuestro interior vibraba de una forma especial y es por las ganas que teníamos de ofrecer, ¿no? Y claro, ahora los conciertos, que esta semana empezaremos a publicar ya las primeras fechas, que de momento solo puedo decir que vamos a hacer unas cuantas, pero de momento vamos a ir poco a poco. Y es eso, estamos deseando subirnos al escenario y aportar cosas nuevas también que queremos ofrecerle al espectáculo, al show, y que bueno, que todo evoluciona, no solo la música, sino también la estética nuestra, el atrecho y todo, que necesita una metamorfosis y que sea homogéneo con el álbum. A uno se le queda una sensación de cuando disfruta de una banda así como Killers, de que efectivamente merece la pena, de que está todo cuidado, de que se miman los detalles, y eso es muy, muy importante, ¿eh? para aquel que, sobre todo aquel que paga una entrada y va a un concierto y sale con esa sensación de decir, joder, está a gusto, se lo han currado, se han buscado la forma de dar un poquito más, eso siempre, siempre es muy de agradecer. Sois una banda muy, muy, muy exportable, tenéis un mercado perfecto al que llegar y que aceptaría perfectamente vuestra música. Ya ha ocurrido en otras ocasiones. ¿Hay también intención de hacerlo, de traspasar las fronteras de España y llegar a otros lugares? Sí, por supuesto. De hecho, estamos estudiando a ver si hay la posibilidad de poder hacer algo en Latinoamérica. Y bueno, estamos intentándolo, no hay nada confirmado ni nada seguro, pero de momento se está comentando. Y bueno, me encantaría de aquí a un tiempo poder publicar nuestra primera gira por Latinoamérica, o por lo menos en algún país de Latinoamérica, ya sea México o algo así. Y por supuesto en Europa, pues también vamos a estudiar las opciones. Porque, bueno, nuestro mercado realmente, el estilo de Killers es muy, muy, muy de la gente de fuera, ¿no? Que, por supuesto, aquí hay mucha gente que nos sigue y joder, nos encanta tocar aquí. Pero sí que es cierto que Killers fuera, pues la gente es como que lo recibe de una forma en giras anteriores. A la que salimos al escenario, la gente ve que aquí va a pasar algo. Entonces, está clarísimo. Eso es importante y estamos deseando hacerlo. Pues mira, nosotros estamos emitiendo para una radio argentina también, seguro que estarán diciendo los argentinos, a ver si vienen Aquilas por aquí también, que seguro que les gustaría muchísimo. Javi, ha sido un placer tenerte aquí en el programa una vez más. Enhorabuena por este lanzamiento, que por cierto publica Maldito Records. Y ojalá que os siga trayendo muchas alegrías y que en definitiva de aquí sigan surgiendo cosas buenas y agradables para todos vosotros. Pues nosotros encantados de hacer esta entrevista contigo y sobre todo que aún siga habiendo gente que apoya a la radio y que apoya a las bandas de esta manera y sobre todo pues eso, agradecer a todo el mundo el feedback, los comentarios que nos envían y bueno, deseando pasar por cada ciudad de todos los de todas las personas que nos escriben. Nos encantaría estar en todas las ciudades y más. Pero bueno, ya sabemos que esto no siempre es fácil y sobre todo no nos olvidemos de que esto es música underground y que a día de hoy sigue costando ciertas cosas y bueno, es complicado. Pero tenemos mucha ilusión y muchas ganas y tenemos ganas de romperlo todo. Sangre, sudor y lágrimas cuesta a veces, desde luego que sí. Ha sido un placer, Javi. Un abrazo muy grande. Un abrazo, gracias. Es inevitable que tenemos que escuchar, obviamente, el Gimme, Gimme, Gimme, esa versión de ABBA que hacen Aquilas para el disco que ve la luz en apenas hora y media. Bueno, pues ahí estaba la versión del Game Me, Game Me, Game Me de los ABBA, que han hecho precisamente Killers para este disco que ve la luz en una hora y media. Sí, señor, tan solo una hora y media para que vea la luz ese nuevo trabajo. Hay muchas, pero que muchas ganas de que esté el disco completo, porque ya te digo que los que hemos tenido la suerte, hemos tenido la fortuna de poder disfrutarlo ya completo, bueno, pues lo estamos disfrutando muchísimo y estamos deseando, yo creo, que casi lo mismo que ellos, que la banda, que lo escuches tú también. Bueno, vamos a seguir y lo vamos a hacer aquí en el Con Fuerza Heavy, precisamente con otro de esos trabajos que ve la luz en el día de hoy. Es verdad que entre las muchas cosas que bueno, se van publicando, el sello Artgates está absolutamente revolucionando todo con una cantidad de lanzamientos tremenda. Uno de esos lanzamientos es este, se llaman Atar Reborn y publican The Flight. Toma, disfrútalo, así suenan. We'll be right back. A Dark River, ahí estaban sonando. Bueno, vamos a darle cañita a una banda que se llaman Noise Drum. Es una banda de metal de Mollerussa, en Cataluña, que acaban de anunciar lo que a partir de también una hora y media, o sea, el viernes 24 de marzo, lo digo para los que estéis escuchando en directo, los que escucháis en cualquier otro programa, otra de las emisoras en las que emitimos, ya será otro día diferente y por tanto no tenéis que estar atentos a esto que digo, pero para los que estáis escuchando en directo, en la noche del jueves, os digo que a las 12 de la noche, o sea, el viernes, ya 24 de marzo, se va a publicar una nueva canción de Noise Drum, una canción que lleva por título Bullets y que además se acompañará de un videoclip, y nosotros hoy queríamos estrenarlo aquí en el Con Fuerza Heavy. El lanzamiento de Bullets sitúa a Noise Drum en un punto, bueno, sensacional en su carrera discográfica. Ahí les tienes. Sí, señor. ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo? ¡Bullets! Ahí estaban, Noise Drum. Y hoy estreno aquí en el Con Fuerza Heavy. Más cositas. Nos acercamos hasta Revolución, uno de los nuevos temas de Pendejo. Han publicado su nuevo disco, Volcán. Así suena lo nuevo de Pendejo. Oh!

Esto se llama Tic Tac, es uno de los temas que hemos ido conociendo de Lapso, hasta que vio la luz ya completo en sus tres partes, porque Lapso, el nuevo disco de Lude, se divide en tres partes. De este trabajo precisamente vamos a hablar en estos próximos minutos aquí en el Con Fuerza Heavy, y lo vamos a hacer con Brian, que nos está escuchando al otro lado del teléfono. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Pues bien. Recién cenado. Entonces ya te digo yo, como un rey. Sí. Bueno, este que escuchábamos, Tic Tac, es uno de los temas que se avanzaban del disco, que como decía se divide en tres partes, igual exactamente que el mismo formato físico del disco, que se abre en tres partes diferentes, y el disco además se distribuye así de esa manera, ¿no? Parte 1, sí. O Lapso 1, Lapso 2 y Lapso 3. De esta manera sí. Habéis confeccionado un disco conceptual. Sí. El disco, la portada, verdad que, bueno, representa el lazo de tiempo en el que Narciso se ahoga, y a partir de ahí transcurre el disco, vamos. Lapso 1 es la caída, Lapso 2 es el miedo y Lapso 3 es la aceptación. Uh-huh. Y con esos mimbres habéis confeccionado, como digo, este trabajo, que se ha publicado en un formato físico y también en lo digital, en fin, pues en todas las plataformas y demás, y que ya que ha pasado un poquito de tiempo, más o menos está cumpliendo esas expectativas que habíais puesto en él, ¿o no? Sí, lo que pasa es que hemos tenido unos contratiempos y demás, pues la cosa se me ha torcido un poco, pero bueno. Yo tuve unos problemas de el COVID, estuve un tiempo malo, y bueno, nuestro cantante Isma dejó la música, y bueno, pues una cosa y otra, buscábamos cantante nuevo y lo mostré un poquito ahí paradillo, pero bien, de momento bien. Ese es quizá uno de los cambios, ¿no? que uno va a encontrar precisamente con el anterior trabajo, de las diferencias que va a haber. Sí. Sí, básicamente sí. Y obviamente cuando cambia cualquier miembro se nota, ¿no? Pero quizá la voz pues es de esas partes también, ¿no? Que más le llegan al seguidor. Sí, pero bueno, como bueno, en realidad como llevamos dos vocalistas, pues bueno, pues se disimula un poquillo. sí, es como Carlos siempre ha sido el vocalista de siempre. Sí. Pues bueno, pues tenemos la referencia de Carlos y bueno, pues no es que el cantante nuevo sea secundario, obviamente, pero no sé si me entiendes. Sí, sí, sí, no, perfectamente. De cantante, pues se nota, cada uno tiene su timbre y su manera de cantar, pero bueno, pero bien. ¿Y en lo musical qué diferencias hay? ¿Qué ha cambiado? Porque es verdad que han pasado, ¿cuántos? ¿5 años desde el anterior disco? Sí, unos 5 añitos, sí. Hombre, pues este disco es un poco más maduro, metemos más sonido, samples, bases, un poquillo más maduro, diría yo. Todo el sonido, todo. Se sigue profundizando un poco, ¿no? En ese estilo que la banda pues empezó a practicar ya en aquel primer trabajo, pero es verdad que se nota, o yo por lo menos tengo esa sensación, se ha notado un paso adelante en cuanto, yo no sé si es madurez, porque siempre los músicos decís mucho eso de la madurez, y luego los de los medios de comunicación también lo decimos igual, ¿no? Yo no sé si es madurez o qué es, ¿no? Pero la experiencia, imagino que algo hará también, y a lo mejor es eso, ¿no? El cambio quizá más importante que se nota, que sois más músicos quizá, ¿no? Bueno, sí, se podría decir que sí, básicamente lo que has dicho. También es verdad que bueno, nosotros, lo que es la base, hacemos rap metal, nu metal, la base está ahí. Lo que pasa es que sí que es verdad que luego pues siempre buscan los sonidos, entre comillas te aburro un poco de lo típico, ¿sabes? Entonces empezamos así de tontería a meter sonidillos así, alguna canción suelta del disco nuevo, y al final dijimos sí que todo un poco electrónica porque nos gustó las canciones como quedaban. Y bueno, pues así se quedaron. Y luego, lo que has apuntado tú también, ¿no? Tus problemas de salud, hablabas de problemas derivados del COVID también, como además le ha pasado a mucha gente también, ¿no? De problemas precisamente al pasar la enfermedad, que creo que te han tenido ahí un tiempo también fuera de juego, ¿no? Sí, estuve bastante jodido. Pero bueno, por un lado, la verdad que estuve ingresado ahí un tiempo largo en el hospital y luego estuve en casa unos 4 meses de baja o así. En ese tiempo, fue en el tiempo que yo estaba aquí aburrido y digo, bueno, pues puedo empezar a meter sonidico. No, murciano, vamos a meter sonidico. Y empecé con los sonidos y al final, pues como tenía bastante tiempo, pues fui arreglando los temas con los sonidos nuevos y bueno, nos gustó cómo iba desarrollándose la cosa y bueno, al final pues se quedaron así y nada, y bien, y así se quedó la cosa. Yo estuve fuera de combate bastante tiempo. De hecho, creo que tuvimos que cancelar un par de conciertos, poner también grabaciones del disco, que quedaban unos temas por grabar y unas cosas que se nos quedó un poco atascado. Y como yo tampoco sabía la recuperación, cuando no sabía si iba a ser ya o mañana pasado, pues se quedó un poco parado. Sí. Hombre, por buscarle algo positivo, pues eso, claro, ¿no? que quizá dejó más tiempo para crear, para darle vueltas a algunos detallitos, ¿no? Que luego seguro se han incorporado en las canciones. Claro, porque yo tenía aquí tiempo y con una canción a lo mejor me tiraba una semana entera dándole vuelta a un trocillo de sonido, ¿sabes? Sí. Luego tenía tiempo. Pues aquí todavía, aquí 8 o 9 horas delante del ordenador y con la guitarra y dale que tengo. Y a darle ahí, efectivamente. Nos quedamos con lo bueno que fue. Sí. Efectivamente, vamos a recordar eso, que siempre es más agradable. Es verdad que, bueno, pues una vez que ya el disco está en la calle, lo que seguro que hay más ganas es de presentarlo en directo. Ya se han hecho algunas cositas. ¿Cómo ha sido la respuesta de la gente que ya conocía a Lude y de aquellos que también están empezando a conocer ahora a la banda? ¿Cómo está siendo la respuesta a estos nuevos temas en esos primeros conciertos que habéis hecho? Pues muy bien. Y presentamos el disco, creo que fue en octubre o noviembre, no recuerdo bien, en Garaje, y la verdad que tuvo muy buena aceptación. Fue bastante peña. Y a la gente que ha escuchado el disco, obviamente, que suena mejor que el primero. Sí, sí, sí. Fue en noviembre, ya te lo digo yo. Fue en noviembre. El 25 de noviembre. Sí. Y bueno, la peña, la verdad que bastante guay, muy bien. todo el mundo, la verdad que es que luego en el directo el tema es como el primer disco básicamente llevamos muy poco samples disparados, muy poco. Como este disco va tan sampleado, para que me entiendas. La gente se queda así un poco como hostia, y en directo es que mola, ¿sabes? Claro. La sonidilla en directo le da un rollete guapo a nuestro estilo. Así que la verdad que la aceptación fue muy buena, la verdad. No te lo estoy diciendo por cardia. No, pues es que es así. O sea, en fin, muchas veces se dice, no, está feo que lo diga yo, que soy parte del grupo. No está feo, hay que decirlo cuando las cosas son así. Y luego habéis cambiado también mucho, o le habéis dado una estética muy chula, sí. para los directos muy electrónica, casi diría yo, ¿no? Pues aunque el color obviamente no tiene que ver con la electrónica, pero es acompaña. Sí, da esa sensación, ¿no? Claro, un rollete sí acompaña. Ya llevamos el tema de las luces negras y el amarillo fluo y la verdad que acompaña acompaña bastante. Sí, se ha cuidado. Queda una atmósfera ahí un poco guay. En fin, en definitiva, de lo que se trata es eso, ¿no? De cuidar todos los detallitos y ofrecer más al que se acerca. Sí, claro, la gente, claro, cuando ven nuestros directos que ahora, como ya has visto, que vamos de amarillo, crean una atmósfera ahí un poco de las luces que no sean muy... Que sea todo azul, negro, que brille, que brillemos, que nos encendamos, como digo yo, y que brillemos y ya está. Y ya está, así y es. Ya, arreando. Y a la peña de eso, pues mira, le mola. Efectivamente, porque es algo diferente, no es lo habitual que está muy bien, ¿no? Quien decida hacerlo a su manera con simplemente colgarse los instrumentos y ya está, pues muy chulo también, ¿no? Pero es que aquí en esto se ha buscado una estética que yo creo que es llamativa, pero, que es divertida y que a la gente le mola. Sí, y vino poco a poco, que no fue que dijéramos de la noche a la mañana, vamos a hacer esto así, no, fue todo, vino todo muy poco a poco. Fue todo a raíz de un concierto que vimos aquí en Abarán, que vimos en un vídeo que mi guitarra, bueno, una de ellas es amarilla fluorescente, que la habrás visto, y había un momento que pusieron luces azules y la guitarra se encendió y la peña decía, hostia, qué guapa. Y ya flipabais, claro. Claro, y ya a raíz de ahí, pues yo empecé, digo, bueno, pero yo me voy a poner una mascarilla, porque no me gusta poner la cara. Eso. Y me ha visto amarillo florado y va a jugar la guitarra, ya pues empezamos, pero la camiseta, no sé qué, luego el cantante o el batería, y al final pues yo fui un poco contagiando a los demás, venga, y la verdad pues nos moló el rollo y así era. Pues ha quedado muy bien. ¿Y qué planes tenéis de cara hacia el futuro más cercano? Pues ahora, a ver si es que este año llevamos con todos los contratiempos que hemos tenido, llevamos un poco tarde para el tema de los conciertos. Entonces, pues este año vamos a ver si nos salen unos bolillos. Bueno, hemos visto algunos bolillos y prácticamente seguir componiendo. Ya de hecho, ya estamos ya haciendo algunas cosas nuevas. Pero ya canciones nuevas, pero si este está recién nacido. Sí, pero es que no puedo estar quieto. Y ya, pues ahora, pues mover un poco el disco, hacer unos conciertos que este año, como digo, lleva un poco tarde a todo. Pero básicamente, pues mover el disco. Y a darle caña, que es un disco que merece mucho, mucho la pena. Que además, decíamos que está dividido en tres partes, que tiene su razón de ser. Que antes estábamos hablando con Javi de Quilas, que mañana sacan también disco nuevo, y estábamos comentando precisamente lo de... lo difícil que es, ¿no? Que la gente encuentre un rato para sentarse y disfrutar de un disco así de un tirón. Y vosotros eso también lo habréis notado, ¿no? Que, sí. Que os habéis currado un disco de tres partes, de no sé si son pues casi 15 canciones las que van en el disco, y justo 13. En un... pues, 13 o 14 van, sí. Pues justo en un momento en el que es tan complicado, ¿no? Que la gente haga eso y se siente a escuchar un disco de un tirón. Y en vuestro caso, cuando se hace una obra así conceptual, pues quizá lo que requiere más es eso, ¿no? Es escucharlo de un tirón y seguir un poco el orden que se marca. Sí. A ver, lo que siempre se intenta, claro, es que lo que has dicho tú, es difícil sentarte y escucharte un disco del tirón. Yo primero, o te entra bien la primera canción o es como que, ¿sabes? Empiezas a hacer ahí random, a ver, esta no. Y yo creo que nosotros más o menos lo hemos hecho guay. Con las primeras canciones que empiezas así ya con todo el rollo, sobre todo la lista, ser la primera canción del disco, creo que hemos aceptado, porque es como que te engancha, ¿no? Que está guay ahí, el nuevo, te espera otra cosa, elude, y empiezan ahí los sonidos y el rapeillo y el scratch. Y yo pienso que vamos, a ver, que es normal que el disco es nuestro, que te voy a decir yo, ¿no? pero bueno, lo que me ha dicho mucha gente que, por ejemplo, que no son fan de nuestro estilo, pero por ejemplo nuestro disco le gusta, ¿sabes? Sí, sí, efectivamente. Bueno, a mí me gusta mucho. Que parece que engancha ya de primera, te sientas y parece que ya desde la primera canción engancha el disco. Y yo en las canciones creo que hemos dado en el clavo, porque es como que no aburre el disco, ¿sabes? Sí. Y yo primero, yo me pongo en el coche, lo escucho 100 veces y digo, a ver si paso de canción o no paso de canción, y es como que entran todas bien. ¿Te lo pones todavía? ¿Lo escuchas ahora todavía? Sí, yo sí lo escucho todavía. Yo soy, y claro, lo sigo escuchando y a lo mejor digo, pues mira, aquí haría otra cosa. Eso, ¿sabes? Te iba a decir. Y pensando, ya en el directo, esta nota, en vez de esta nota me voy a callar y voy a dejar la batería y dejarlo solo, que parece que queda mejor que en el disco. Pero luego en directo, verdad que hay canciones que no cojan tan bien como en el disco. Da otras sensaciones, ¿sabes? Sí. Entonces, a lo mejor algunas cosillas, como te he dicho, digo, mira, aquí paro a tocar la guitarra y dejo a Carlos solo con el sample sonando y luego entro yo y parece que le da más fuerza. Así que sí, lo sigo escuchando, sí. Pues nada, pues claro que sí, que hay que disfrutarlo. Brian, muchas gracias por acompañarnos esta noche aquí en el Con Fuerza Heavy. Os deseo mucha suerte, que os siga dando alegrías este disco y que os lleve a muchos escenarios para que os podamos disfrutar. Sí, pues muchas gracias. A ver si nos vemos pronto. Ojalá, que sea muy pronto. Un abrazo. Vale, otro con vosotros. Son Lude y están presentando Lapso, este nuevo trabajo con canciones como No sé quién soy. Hay muchas canciones en este lapso de Lude que me gustan, muchas que me gustan. entre esas canciones, No sé quién soy es una de las que más me gustan. ¿Qué le vamos a hacer? Cada uno tiene sus preferidas. Una de las mías es esta que acabamos de escuchar. Lude, sí señor, presentando ese nuevo disco y pasando por aquí por los micrófonos del Confuerza Heavy en esta edición 1535 a través de Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, Radio Free Rock y en Argentina Radio Crimen Online. Pues vamos a continuar con más cositas. Mira, lo que viene a continuación es una de esas cosas que también estábamos, bueno, pues deseando desde hace mucho tiempo que se plasmara ya definitivamente y que lo pudiéramos escuchar. Es verdad que entre medias han pasado tantas cosas con esto de la pandemia y demás que bueno, pues no era todo tan fácil como quizá en otros tiempos pudiera haber sido, ¿no? Pero llegados a este punto, había unas ganas tremendas de escuchar pues, cositas como, por ejemplo, lo nuevo que publica una banda a la que le tenemos un cariño ciertamente muy especial. Y que además, ya te anuncio, van a pasar por aquí muy, muy prontito por el Confuerza Heavy para hablarnos de ese nuevo disco. Están sonando en las últimas semanas bastante aquí en nuestro programa, pero es que el disco me gusta mucho. Se llaman Fundido a Negro. Esto es La Rabia Contenida. Y en un par de semanitas, como te digo, les tenemos aquí en el Confuerza Heavy. Tiempos duros, tiempos difíciles con pandemia incluida. Pero bandas maravillosas como ellos. Hablando de bandas que van a pasar muy prontito por aquí, por el Confuerza Heavy, la próxima semana vamos a tener precisamente presentándonos el que se convertirá en su nuevo disco a Argion. Fuerza y honor es su nuevo sencillo, Argion. La semana que viene en el Confuerza Heavy. Argion, fuerza y honor. Sí, señor. Y atención, esto que suena ahora se llama Fuego. Y es la música de Sauron. Y a la maldita corrupción de los que gobiernan nuestra El pájaro fantasma. Otra de las canciones que recogerá ese nuevo trabajo de Sauron. Fuego, esto que escuchas ahora. Bueno, ahí les dejamos a Sauron para acercarnos precisamente hasta lo nuevo de Cruce de Caminos. Publican una canción con videoclip incluido, que se convierte en el primer adelanto de Cartas sobre la Mesa, el nuevo disco que verá la luz el próximo 4 de abril, Cruce de Caminos. Con retales de tu silencio, quiero poner voz a tu historia. Con retales de tus pisadas, quiero recorrer tu victoria. ¿Cuánta gente ha querido seguir camino sin perder el norte, aguantando el equilibrio? Supiste echar el ancla en el momento oportuno. Antología de una vida, pasaporte a lo desconocido. Cruce de Caminos, ya sabes, 4 de abril es la fecha para que vea la luz Cartas sobre la Mesa, su nuevo disco. Este es el anticipo, Retales. Bueno, nos vamos derrapando al cementerio con Malditería. Malditería. rapando al cementerio con Malditería, que hace muy poquito estuvieron aquí hablándonos de su último trabajo discográfico, esos contratos de viernes noche. Bueno, Mesura acaban de publicar hoy precisamente su nuevo disco, un álbum llamado Frágil, la banda de Logroño, que ha publicado hoy, 23 de marzo, este nuevo trabajo, del que ya hemos ido conociendo algunas canciones, como Reinas, Frágil, Neo o Iguales, el que abre todo el disco. Este que suena así. Después de lo que nos gustó Animal, ahora Frágil viene a corroborar aquellas buenas sensaciones con Mesura. Iguales, Mesura, hoy por fin ha visto la luz ya su nuevo disco completo, Frágil. Más. Eduardo, esto es muy serio, yo voy con ello, pero esto es muy delicado y es demasiado burdo. Claro. Es demasiado burdo. De nuevo de Locos, están de regreso. Ahora un nuevo golpe de realidad contra uno de los pilares que se suponen básicos en una democracia. El periodismo, fuego y dinamita de Locos. Todos me llaman Antonio Granditesta, para mi audiencia líder de la Sexta. Un camaleón que cambia el color, color de opinión. Con mi elegancia controlo tu ignorancia, más periodismo, blanqueo del fascismo. Mira, Borrego, la pantalla es tu dios, eres tu pastor. Para mentes enfermas. Fuego y Dinamita de Locos han vuelto con nuevo temita y con recadito para alguien de la prensa. ¡Más! El Punky del Hacha se llama el nuevo disco de los Distorsión. Siete, y ahora son las 10. Yo que me había afeitado y tengo barba otra vez. Estoy agobiado de tanto esperar. Me estoy empezando a deshidratar. Dime cuándo, cuándo. Dime cuándo, cuándo. Dime cuándo, cuándo. Esa es de Málaga para salir. Pesante la araña, esperando en el portal. Los vecinos se mosquean, no parezco de fiar. Necesito privar y salir del portal. Me voy a la calle a buscar un bar. Dime cuándo, cuándo. Dime cuándo, cuándo. Dime cuándo, cuándo. Esta es temporada para salir. Dime cuándo, cuándo. Dime cuándo, cuándo. Dime cuándo, cuándo, eso es preparada para salir. Me metí en un bar y empecé a privar. Como tú tardabas, me pedí 10 más. Por fin ha llegado, pero soy morado. Ya no puedo ir a ningún lado. Dime cuándo, cuándo. Dime cuándo, cuándo. ¿Cuándo, cuándo? Eso es preparada para salir. Dime cuándo, cuándo. Dime cuándo, cuándo. Dime cuándo, cuándo. Dime cuándo, cuándo. Dime cuándo, cuándo. Dime cuándo, cuándo. Por fin. Estamos preparados para salir. Los Distorsión con el Punky del Hacha. Se llaman Sad Den y este es su nuevo sencillo, su nuevo tema, se titula Quema Quema. Me fumo el último esperando a que el mundo se acabe. He salido de otra depresión pero nada grave. Te dije quiero dejar ya. Que prescriban mis errores y cuéntame tu vida. Aunque la bebida tenemos tiempo, yo de colocarme y tú de que me mandes a la mierda. Y una vez por todas no soy para ti. Quiero estar a solas pero hay full de peña aquí. Todos hacen ver que me conocen. Joder, si ni siquiera yo me reconozco a mí. Pero en el fondo me comprendo y todo eso me la suda. Te dije que no cambiaría. Pero no, igual que tú también lo hice yo. Suena esta canción y recuerdo. Busco refugio dentro de mí, nunca lo encuentro y me incendio. Y como siempre todo acaba ardiendo. Quema, quema, quema. Pero qué más me da, lo acepto. Construyo piedra, piedra, piedra. Un muro que me separa del resto. Salvo a buscarte, me encanta sufrirte. Soy un desastre, no sé qué decirte. Cuando te tengo delante. Cuando te tengo delante. Salvo a buscarme, vuelto a perderme. No tengo un plan B. Voy a muerte cuando te tengo delante. Yeah. Quema, quema. Sadem. Ahí están presentando este nuevo temita. Bueno, más cositas. Mira, esto se llama Quiero Sentirte y es el nuevo single, el segundo ya que lanzan Patheticus desde su nuevo disco. Patheticus, ahí estaban. Y estos son Mindtrap. Están presentando también sus nuevos temas. Y chueta, el que la quiere ahorrar aquí. No hacen nada. Pues ahí estaba Minecraft. Madre mía, cómo sonaba ese temita, ¿eh? Sí, señor. Más Emocaptor, desde lo último que publicaban, Sunfire. Cada momento plasma una emoción en la membrana que lleva dentro el corazón. Y cada instante marca la versión de nuestros actos, casan las piezas de nuestro yo. Me hace la balanza. Aún estás en mis sueños. Rata Blanca, qué grandes. Vamos hasta... No hay ningún lugar donde quiera estar. Hasta el destino de Tierra Santa, siempre. Si tú no estás conmigo, por toda una razón que está en mi corazón, te quiero. Cada amanecer no es un día más. Cuando lo hago contigo, besarte al despertar y escucharte decir mi amor, y juntos caminar aunque llueva y haga frío, sintiendo que eres parte de mí. En las noches más oscuras te amaré, aunque vuelvan mil tormentas a caer. Miraré hacia las estrellas donde un día te encontré. Ayer, hoy y siempre te amaré. Nada en esta vida nos podrá quitar del corazón nuestros recuerdos. Entregamos todo tanto, en cada risa, en cada llanto. Luchamos por seguir juntos para siempre. Vivimos momentos de esos que no vuelven. Y caminamos bajo la tormenta. Y nos amamos entre las estrellas. Porque no hay un tiempo lugar para amar, solo está la vida entre tú y yo. En las noches más oscuras te amaré, aunque vuelvan mil tormentas a caer. Miraré hacia las estrellas donde un día encontré. Ayer, hoy y siempre te amaré. Siempre, siempre te amaré. Canta en Tierra Santa desde Destino. Nos vamos. Cuando Kurt Cobain se quitó la vida, Eddie Vedder de Pearl Jam habían estado, bueno, pues con un conflicto ahí entre ellos mucho tiempo. Le dedicó esta canción llamada Immortality en un disco que me vuelve loco y que se llama Vitalogy de Pearl Jam. Hoy terminamos así, con Immortality. Ha sido la edición 1535 de Con Fuerza G. Hasta la semana que viene. As a whore, victims electric show swept out through the cracks beneath the door. Holier than thou, how surrendered, executed. Anyhow, scrawled his old cigar box on the floor. A trillion fine tones, and I wish you'd hold on to this all the time gone.